Déjate ver, dime si hoy vas por la calle, bebé. Estoy en el calce pensándote otra vez. Quiero pichar, pero me salió al revés. Ando por Santurce rondando y en ti me paso pensando. En la disco como estaba guayándome, habían otras pero les piché. Me puse las gafas, las tengo pa' tapar la nota. Invito, pero tus besos me derrotan. La música en alta, el dembow como azota. Lúcete más. Dale hasta abajo que sé que responde. Bebé, no te hagas, tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes. Tú y yo vamos a ser más de una noche. Mientras me calientas, veo todo lo que nunca me cuentas. El party es más si tú te sueltas. El party es más si tú te sueltas. Nos matamos donde sea. Calla, quita, bella, crea forma que uno de frontea. La bebé nunca gatea. Fluya, fluya, fluya, tú eres más mía que tuya. Te puse la esposa si montaste la patrulla. Y el escote te lo vi, no es un mes pero va a abrir. Tú pedí tu servicarro y en la guagua te lo di. Que aguante, eso es lo que hace un buen amante. Hace las cosas interesantes, un poco picante pero elegante. Tanta joyería y nadie ha visto ese diamante. No más. Prepara tus cinco sentidos, espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9 con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. Session. Último día ya, last day of June. Ya ha terminado julio, last day de junio, mano. Viernes 30 de junio. Si estás de cumpleaños hoy, feliz cumpleaños. Si estás de aniversario, felicidades también. La gente que trabaja conmigo a diario, me escucha en su trabajo, en su negocio, en su casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. Comunícate conmigo ya, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation, ya voy a subir la fotito. Recuerda, vas a activar los comentarios en esa foto. También le regalo un par de entradas. Hoy entregando boletos para Karol G, para Arcángel, para el Alfa, boletos para el Festival de la Salsa en Miami, el Día Nacional de la Salsa en Orlando, el Guayaguaya en Orlando, boletos para Jay Cortés, Mike Towers y también boletitos para Maná. ¡Wow! Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Preparándote para el fin de semana de independencia. 4th of July weekend. Coming up right now. Y el domingo, ya sabes que tenemos el pool party en la guitarrita. Voy a estar regalando VIPs para estar conmigo este domingo en Dare. La original, la mega mezcla con Alex Sensation. Viernes y el cuerpo lo sabe, el bolsillo y el hígado también. Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, salud. Alex Sensation. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sale.

Usted está en Cali, ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Y Cali se está montando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melao hierve en la baila hasta amanecer. Habrá corrida de toros y por la noche fiesta en rumba. Puro rey en Cali, mira, se sabe gozar. Pero que en Cali, mira, se sabe gozar. De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que este año sí vamos a reventar. La rumba empezó en la sexta y vamos a Guanchito es a rematar. Con salsa de aquí, con mucho malín. Con salsa de aquí, oye, con mucho malín. Sangrando con todo, y el negrito hierba. Alex Chinchito. Luego me voy al balcón, al sitio. 4th of July weekend, ya tú sabes. Kicking off Independence Day weekend. Ya terminamos hoy junio, ya. Terminamos con broche de oro, ya tú sabes. Alex Sensation. Tirando paso ahí. Saludos para mi amigo Ronnie Pérez. Yolima Pérez también. Hola, Yolima. Mucha gente Pérez hoy, mucho Pérez hoy. Yolima Pérez, good morning, Yolima. Alex Sensation, quiero ir al pool party contigo el domingo, Michelle Jurado. Envíame el nombre y te pongo en la lista mía para el domingo. Dale. Ponte la pila. Mañana sábado, barbecue. Se acerca julio ya. Y no iglesia. Los memeros con los memes de julio, mano, me tienen ya, ya tú sabes. El sábado le caigo, julio. So, mañana barbecue. Domingo pool party conmigo. Lunes de playita. Y el martes los juegos artificiales. Ahí tiene el 4-day weekend. Esos son los planes, ya saben, ¿no? Tomorrow, barbecue live. Mañana vamos a hacer el live en la casita. Barbecue. El domingo tenemos el pool party ahí en la guitarrita. El lunes nos vamos para la playita, en tanga. Y el martes, fireworks. Hello, a ver, ¿quién está por ahí? Muy buenos días, good morning, ¿con quién hablo? Buenos días. Good morning, Alex, it's Jeanette. Jeanette, happy Friday, Jeanette, happy Friday. Happy Friday, el viernes y el cuerpo lo sabe. Y el bolsillo y el hígado también. El hígado también, that's right. Oye, calling from baby, ¿de dónde me llamas? I'm calling from Haines City, Florida. Bienvenida, mamita, y gracias por la sintonía. How's that weekend looking? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Oh, we're gonna go party because we're going to this resort. They're having rum tequila today. It's called rum tequila party. There you go. That's a great party. A pool party. Ese nombre está bueno. Ron qué? I said we gotta like enjoy life because we only live once. I said we're gonna sleep when we die. Esa es la actitud. Right. Salud, mami. Salud. El primer nombre mío. ¿A quién quieres saludar, baby? My husband Wilfredo, my mother Elizabeth, my friend Maddie and George, my kids, everybody. Beautiful baby, gracias por estar conmigo, quédate en línea, me dice para cuál evento te puedo invitar. Have a great 4th of July weekend. Hello, buenas tardes, buenos días todavía, perdón, ¿con quién hablo? Hola, Alex. Hola Alex, buenos días. Muy buenos días, ¿con quién hablo? Con Desiree de Connecticut. Desiree, mi gente de Connecticut, bienvenida, mami, ¿qué parte de Connecticut? Estoy en Waterbury. Toda mi gente de Waterbury, gracias por la sintonía. ¿Quién quiere saludar, mamita? Principalmente a ti, a mi mejor amiga Andrea, a mi hermano que está trabajando y a todos los oyentes de la Mega y sobre todo de la Mega Mezcla. ¡Tan bella, mami, tan bella! ¡Qué linda, hombre! Espérate. Esto es para ti, mami, esto es para ti. Okay. Toma. Y uno de regreso para ti, para atrás. Oh, ponte donde tú quieras, mami, donde tú quieras. No te me vayas, quédate en línea, me dice para cuál concierto quieres ir. Una más. Hello, buenos días, good morning. Buenos días, Alex. Buenos días. ¿Con quién hablo? Con Héctor de Jersey City. ¿Cómo está mi gente de JC, Héctor? Aquí entendido, preparándome para el weekend. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana, Héctor? ¿Qué planes hay? Playita, para 8 Beach. Ya. Y ya tú sabes, especial. Una chepechita. Hermanito, gracias por la sintonía, Héctor. Mi gente de Jersey City, who you want to give a shout out to, baby? I want to give a shout out para Puya. I want to give a shout out para Rebeca. I want to give a shout out para Joanna. Y vamos a dejarla ahí. Ya. Have a great 4th of July weekend, hermano. Muchas bendiciones, ¿ok? No te me vayas, Héctor. Para cuál información me dice, para cuál concierto te puedo invitar. Ok, preparándote la próxima Mega Mezcla Sensation. Quiero bachatica, quiero merengue, quiero típico, quiero reggaetón, quiero dembow, quiero house trap. Lo que tú pidas, yo te lo toco. Yo te lo mezclo en vivo. También para cuál concierto quieres ir, comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Sentimiento. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale. Eres la mejor de todas para describir.

que quiera que se le, el mundo critica, pero no mantiene. El mundo critica, pero no mantiene a Dios. Que se mueran de envidia a Dios, si la envidia matan. Que se mueran de envidia a Dios, si la envidia matan. Coro ahí, mami, coro ahí. 1, 2, 3, toma. 1, 2, 3, toma. Preparándote para el fin de semana de independencia. 4th of July weekend con Alex Sensation. Pícala, pícala, pícala. Óyela, óyela. Es al alma que llega. ¡Promo! Y del barato para que rinda. Aprovechame, estoy para ti. sigue el sentimiento otra vez. Kiko Rodríguez. Por amor. Vamos al merenguito ahora. Acelera. se lo metiera. ¿Cómo? Como yo soy abogado, a mi oficina llegó Mariela. ¿Y qué pasó? Que su marido le había pegado y quería que preso se lo metiera. ¿Qué? Y yo le dije a Mariela que eso le cuesta 2.500. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Si usted lo quiere ver preso, esta misma noche lo tiene adentro. Corrió a decirme que lo sacara. Prepárame la línea telefónica 1-800-315-9790. Instagram Alex Sensation, preparándote para el fin de semana de Independencia. César, en sintonía en el yate. César, voy para allá. Voy para el yate hoy. Vamos a navegar. Vamos al agua. Saludo muy especial a Alex, para Pedro en sintonía. Y los muchachos de Garden Florist en Brooklyn. Gracias, hermanito Pedro. ¿Quién más está por aquí? Sensation. Para el Yuma, que quiere ir el domingo con la wifi al pool party. I got you, papi. Envíame tu nombre completo. Dale, dale. Envíame el nombre. Te pongo a ti más la wifi para que entre en el domingo al pool party. This Sunday nos vemos ahí en la guitarrita. ¿Qué más por aquí? Sensation. Un saludo para Henry Peña. Dímelo, Henry. Un abrazo, hermano. Gracias por la sintonía. Prepárame las líneas telefónicas. Más boletitos. Tengo boletos para Karol G, para Arcángel, para el Alfa, para Mike Towers. Boletos para Jay Cortés también, Jacob. Boletos para Maná en Nueva York. Boletitos para el Festival de la Salsa en Miami. El Día Nacional de la Salsa en Orlando. Y el Guayaguaya en Orlando. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 mientras te preparo la próxima mega mezcla. Ah, espérate. Hoy tengo a mi hermanito Tiny, el productor, uno de los productores más importantes del género, Tiny, que va a estar conmigo más adelante. Viene a estrenar parte de sus canciones nuevas de su álbum que salió ayer, Data. Por ahí viene Tiny. All right, comunícate conmigo Cuando regrese voy para el aire con la hora de lunch. Los que van a almorzar, vaya calentando el almuercito. Los que van a hacer ejercicio, vamos a quemar calorías preparándote para Independence Day Weekend. 4-day weekend coming up. Mete mano mi hermanito DJ Luismi, Body Boy, Tiny T. Mete mano mi hermanito Jesús.